Carnaval en Perspectiva es un proyecto de relevamiento, propuesta de construcción de una red colectiva en torno al carnaval dentro del territorio mendocino. Invitan a las agrupaciones carnavaleras del territorio mendocino a ser parte del relevamiento y a sumarse al foro para reconocerse, intercambiar ideas, sentires y opiniones acerca del carnaval y los procesos que atravesamos todes como sujetos colectivos en este marco. Este relevamiento tiene un formulario que lo vamos a facilitar enseguida nomás. Y Foro de Carnavales va del 12 de marzo, perdón, es el 12 de marzo a las 11 en la Fundación Ecuménica, San Lorenzo 478 de Ciudad. Tenemos al aire, a ver si nos escucha, la Camila Millán. ¿Cómo le va, Camila? Buenas, ¿cómo va? Saludos ahí para la mañana, Bermejina. Es una pura coincidencia que tengamos el mismo apellido, que seamos pelirrojas. Sí, una coincidencia genética. Es justo una coincidencia genética. Bueno, Cami, contanos de qué va este relevamiento, este laburo que están haciendo para poner en perspectiva el relevamiento, pero bueno, también la construcción de carnavales y espacios más justos y más respetuosos. Bueno, surge por ahí la propuesta, un poco pensando en qué andamos las agrupaciones carnavaleras de Mendoza post-pandemia, o bueno, en este momento, no sé si siempre me da temor decir post-pandemia, pero en este momento, digamos, que la pandemia ha cambiado bastante las formas de vincularnos y de poder construir y encontrarnos, y es algo que de alguna manera también nos venimos preguntando hace tiempo, no solo nosotros, sino también como distintos actores y personas y grupalidades de Mendoza y del carnaval en red, no también como con otras latitudes, porque el carnaval tiene eso también que no es universal, porque en cada lugar tiene como su matiz y su particularidad, pero es una emoción y es una fecha de calendario que al menos nos parece valiosa y nos parece interesante poner en perspectiva. Sí, y qué movida vienen haciendo, no, sí. Porque no sé si se te cortó o yo escuché como cortado. ¿Qué movida vienen haciendo, bueno, en relación a esto? ¿De dónde surge este relevamiento? Bueno, es un proyecto que justamente se llama Carnaval en Perspectiva, que tiene, digamos, por objetivo hacer un relevamiento de agrupaciones a través de una herramienta bastante sencilla, que es un formulario de Google, que las agrupaciones pueden completar. No es muy largo, pero sí, digamos, propone compartir información sobre cada agrupación en vistas de sistematizarla y devolverla a las agrupaciones, ¿no? Que no solo concentremos la información, sino que la pongamos a circular y que cada quien pueda repensarse también en diálogo con les otres. Y hablando de diálogo, digamos, lo otro que estamos trabajando es una instancia de foro donde principalmente vamos a trabajar un poco la idea de desarticular esto de que se vale todo en carnaval y preguntarnos un poco por carnaval y consentimiento, y otro poco también avanzar sobre cómo nos vinculamos con los territorios a través del carnaval, ¿no? Entonces, cómo construimos territorio y cómo el territorio nos construye en esta fecha, en este evento, pero en este concepto tan particular que es el carnaval, ¿no? Esos son un poco los ejes, y la idea es que luego del diálogo podamos poner en común y ver también qué voluntades se suman y qué podemos armar en conjunto como cierre del proyecto. Quizás un evento, o quizás talleres, o quizás otro foro, ¿no? Uh-huh. Bien, buenísimo. Y en el marco de este relevamiento, ¿Cómo lo han pensado? O sea, si bien está en el marco del programa de Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación, la convocatoria, sí, de quienes lo hacen, que son de distintos de distintas murgas, ¿cómo es la grupalidad de quien lo está pensando? En principio, claro, en principio somos un par de colegas, más que un par, seríamos 5, que nos conocemos de nuestra trayectoria carnavalera y que armamos y presentamos el proyecto. La idea, digamos, a partir del foro es que podamos también como sumar justamente otras perspectivas e instancias de a dónde podemos llegar. Digamos, nuestra intención es juntar la información y sistematizarla y devolverla para no partir, digamos, en el diálogo solo de impresiones, que son súper importantes y compartires, sino también de poder generar algunos datos, ¿no? Que nos permitan dialogar y plantarnos de otra manera, y tiene bastante que ver, digamos, con quizás la falta también de gestión cultural provincial, estatal, ¿no? En torno a esto, como también la idea de bueno, retomar las riendas del carnaval, si se quiere, y encontrarnos y empezar a pensar, no como única propuesta, sino como eso, una voz más, digamos, por ahí en el abanico bastante amplio de los carnavales en general y de los carnavales en Mendoza. Bien, o sea, hacer un pequeño diagnóstico para sumar una fuerza más colectiva y así quizás pensar propuestas del sector que claro. le den más espacio, más presupuesto y ponerse en diálogo también con recursos del Estado para garantizar el derecho también al carnaval como parte de la cultura, en este caso mendocina. Claro, tal cual. Y también como poniendo bastante en evidencia la importancia de que haya no solo una perspectiva de género, sino también, bueno, una perspectiva de clase, una perspectiva territorial, como diversas perspectivas desde las que podamos dialogar, encontrarnos y también reconocernos un poco, porque, bueno, todavía no está cerrado el formulario, o sea que si hay alguien de alguna agrupación carnavalera o conocen a alguien, están a tiempo de sumarse, pero bueno, ver también que a veces no son tan diferentes y que las soluciones o si se quiere las derivas de esas problemáticas también las podemos ir pensando en conjunto y quizás ahorrándonos pasos o facilitándonos o acompañándonos en el camino. Buenísimo, bueno, buenísimo. Y entonces la actividad específicamente, este encuentro, está pensado para este sábado. ¿Querés dar la invitación así también queda clara? Claro, les invitamos el próximo sábado 12 de marzo a las 11 en San Lorenzo 478, donde funciona la Fundación Ecuménica de Cuyo, para trabajar sobre los carnavales, digamos, para conversar y dialogar, principalmente en torno a estos dos ejes que les comentaba, que son consentimiento y carnaval y territorio y carnaval. Digamos, eso es lo que vamos a estar trabajando el sábado, y también, bueno, la idea es ir nutriendo esto con también la información que va saliendo del relevamiento. Así que se pueden sumar, digamos, a la instancia que gusten y puedan. Buenísimo. Bueno, hecha la invitación, Cami, y hecha la invitación sobre todo para las agrupaciones carnavaleras, y ojalá siempre surjan más y más espacios de expresión, de cultura, de poder poner en letra. Recién escuchábamos a las damas juanas en la intro uh-huh. de la nota, y bueno, eso, poner siempre en red, en colectivo, vamos a hacerle chivo a nuestro propio programa, pero es la idea, ¿no? Uh-huh. Si estos espacios, los espacios donde habitamos no son en colectivo, y sino a partir de individualidades, es muy difícil pensar en una humanidad mejor. Así es. Bueno, Cami, muchísimas gracias por su invitación, y vamos a estar después subiendo cómo poder acceder al formulario, porque es muy difícil decirlo en radio. Los formularios no son pensados en formato radial. Así que después compartimos para que también alcance la mayor posibilidad y acceso a que se pueda difundir. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Espero que sigan muy bien por allí. Bueno, gracias, Cami.